Hoy nos acompaña Daniel Lobby, es fotógrafo, videógrafo y storyteller, experto en desarrollo de proyectos documentales de largo recorrido, miembro de la agencia Vórtice y fundador de la productora creativa audiovisual El Holandés Aberrante. Ha trabajado sobre proyectos de futuro y resiliencia en Fukushima, Fukushima Mirai en el 16 y Fukushima Ikigai en el 19, y líderes y lideresas sociales en Colombia en el año 19. Y sobre el suicidio de las cuencas mineras en Asturias, la muerte silenciada, que entiendo que saldrá en el 2023. Nos acompaña porque estrenamos en Musoc el documental que dirige en Garadiella. Y entonces, Dani, el documental en Garadiella es un desarrollo del disco homónimo, versionando versiones temas del punk, pero no es un disco de punk al uso, ¿no? Tiene unos objetivos. ¿Qué objetivos tiene? Sí, el proyecto en sí, ¿no? Que es este disco, parte de un análisis, ¿no? De la situación de la escena del punk y se muestra de forma crítica, ¿no? Con respecto a la misma, porque sí que se entiende, ¿no? Que al final es una escena muy reivindicativa. Pero dentro de esta escena, pues se puede encontrar canciones con letras homófobas, se sabe de situaciones que se dan así pues en estos escenarios, en conciertos. Entonces buscaba un poco, el disco buscaba un poco hacer una reivindicación de esto mismo, jugando con el tema de darle una vuelta, ¿no? Y utilizar canciones que son conocidas dentro del punk con otra letra, ¿vale? Con temática LGTBI y pues dándole o mostrando esas otras realidades que por norma general se han visto ocultas, ¿no? Me encantó mucho. Además, es un proyecto colaborativo, ¿no? ¿Quién participa en él? Pues en el proyecto, bueno, inicialmente fue una idea de David y de Moy, ¿no? Dos personas que, de hecho, salen en el propio reportaje documental aportando parte de su vida, ¿no? En él, pero que fueron digamos, las personas que les llegó, ¿no? La idea. Y hablaron en un momento concreto que tenían a Maxi de Fede Ratas, le comentaron la idea, le gustó la idea y poco a poco se fue, digamos que creando un esqueleto, ¿no? Poco después me empezó a comentar a mí que tenía una idea en mente, que quería ver cómo se podía llevar a cabo y si, pues desde la parte audiovisual, en mi caso, me quería sumar, ¿no? Y la productora a hacer, pues, digamos, como un recorrido, ¿no? De esa idea de proyecto de disco en un principio. Pero bueno, además colaboran un montón de grupos, todos los grupos del disco, ¿no? Desacato, La Morgue, Infección, Fede Ratas, por supuesto, y un montón más. Y bueno, ha habido muchos apoyos en ese sentido. Eso te quería preguntar por el tema de los músicos asturianos, qué acogida tuvo entre ellos y entiendo que ellos también leían esa necesidad, ¿no? Que teníais para hacer este documental, vieron también que existía ese problema. Sí, por supuesto. En ese sentido, yo creo que todas estas bandas que he comentado y unas cuantas más se sumaron además con toda la disponibilidad que estaba de su mano, teniendo en cuenta las dificultades que hubo en el desarrollo, porque bueno, nos pilló la pandemia entre medias, pero sí que hubo una gran acogida ya no solo dentro de lo que es el disco, sino que luego con todo el desarrollo del documental se sumaron más personas y más grupos de la escena. Me viene a la mente de San Iciu, por ejemplo, otra banda muy referencial, ¿no? Del punk aquí en Asturias, que hicieron todo lo posible por participar y ayudar en la manera en que vieron la posibilidad, ¿no? De aportar. Cuéntame que también hay otro tema muy presente en el documental, que es el tema de la oficialidad del asturiano, ¿no? Sí, claro, obviamente no podemos plantear un reportaje, ¿no? Un documental de estas características. Con el disco, que ya lo plasma de por sí, vale, estamos haciendo una crítica a la escena, mostrando otras realidades, pero es que estamos en una realidad en este territorio que es Asturias, donde también hay un grave problema, ¿no? Con el idioma que tenemos, y que se ve, digamos que mermado, apartado de muchos sitios, precisamente por no ser oficial, ¿no? Y creo que ha llegado ya un punto en que no es sostenible esto, porque al final la lengua es cultura y por tanto es parte del desarrollo de la sociedad. Y el digamos, preservar o apoyar, ¿no? Una lengua que debiera ser oficial y que hacen de ella, en muchas de las canciones, ya no solo en el propio disco, ¿vale? Muchos de los grupos que están aquí, representados, utilizan la lingua, ¿no? Como algo, normal, como algo habitual en su día a día. Y se podrá ver, y es algo que se puede ver en el propio documental, que es algo a reivindicar. Y bueno, además de todo, este proyecto tiene una causa social, digamos, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, el disco cuando nació, la idea se planteó que toda la parte reivindicativa y de crítica social, pero a la vez con una idea constructiva, también, ese beneficio a la hora de venta de discos, ¿no? Porque, bueno, al final hay un coste de desarrollo en horas de estudio con este tipo de cuestiones, aunque solo sea para producirlo. Pero se pensó desde un primer momento, que fuese todo destinado a la ONG Nomni Kitchen, que Sí. trabajan con refugiados en la zona de los Balcanes, también en España, ¿no? En Ceuta y Melilla, pero bueno, personas que arriesgan su vida, porque en su país, o los están matando o, tienen problemas de hambre, de guerra y de muchas otras cuestiones. Y arriesgan su vida por venir a un sitio que se entiende que les va a acoger y no es así, ¿no? Entonces, Nomni Kitchen da como esa especie de refugio y de comida, ¿no? Durante el transcurso a estas personas. Sí, además son también colaboradores nuestros de Musso, que, o sea, que muy, muy contentos también de que tengáis esa relación con ellos. Nos parece magnífico el trabajo que hacen. Pues con esto estaríamos, Daniel. Animar a nuestros oyentes a que el día 11 de enero, 7:30, en la Escuela de Comercio en Gijón, se acerquen a ver el documental en Garra de ella, escuchar buena música también. Además estarás, ¿no?, con tu compañero Pelayo, con una charla con el público, ¿no?, para comentar este Sí, tema. estaremos ambos y es probable también que puedan, venir también alguna persona más representante del documental, como puede ser precisamente David Homoy, ¿no? Como creo que, los verdaderos, de quien creó, de quien surgió toda esta idea en un primer momento, que creo que es el espacio adecuado, ¿no? Para que vean lo mucho que puede llegar a representar de una idea. En principio pequeña, algo que llega a mucha más gente, ya no solo dentro de la escena del punk. Exacto. Nada más es verdad que el punk es tan minoritario, ¿no? Y en este caso, pues creemos que puede llegar a muchas personas, a lo mejor no tan habituadas al género, pero sí a las preocupaciones que manifestáis en este momento, ¿no? Así que, bueno, nada, enhorabuena por el trabajo y nos vemos en Musoc, nos vemos muy pronto. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias a ti, Daniel. Hasta luego. Hasta luego.